Estos son los titulares del sábado 29 de junio. El emperador y la emperatriz de Japón concluyen su visita al Reino Unido con una parada en la Universidad de Oxford. Miembros del Consejo de Seguridad de la ONU expresan su preocupación por el nuevo tratado entre Rusia y Corea del Norte y aumentan los casos de agresiones sexuales a manos de militares estadounidenses en Okinawa, sur de Japón. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. El emperador Naruhito y la emperatriz Masako de Japón concluyeron su visita al Reino Unido con una parada en la Universidad de Oxford, institución en la que ambos estudiaron en su juventud. La pareja recorrió el precinto del Balliol College el viernes. La emperatriz estudió allí por 2 años mientras trabajaba en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón. Posteriormente, la pareja imperial asistió a un almuerzo ofrecido por el rector de la universidad, así como a una ceremonia en la que se otorgó un doctorado honoris causa a la emperatriz. El emperador estudió en el Merton College de la Universidad de Oxford también por 2 años. La experiencia de compartir los dormitorios con otros 150 estudiantes aparentemente tuvo un gran impacto en su vida. En sus memorias escribió que disfrutaba de un grado de libertad que no podía experimentar en Japón. Salía a bares y a discotecas con sus amigos. El emperador agradeció al pueblo británico por sus amables palabras y hospitalidad. Declaró: «Siento que he regresado al lugar que existía en mis recuerdos. Me alegró escuchar a tanta gente decirme «bienvenido de nuevo». El Reino Unido es también un lugar nostálgico para Masako, por lo que nos alegramos de estar aquí juntos». El emperador agregó que espera que su visita ayude a fortalecer la amistad entre Japón y el Reino Unido. La pareja imperial regresará a Japón el sábado por la tarde. Miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas han expresado su preocupación por un nuevo tratado firmado entre Rusia y Corea del Norte que fortalece la cooperación militar bilateral. El ente convocó una reunión de emergencia el viernes a petición de Japón, Estados Unidos y otros países. El nuevo tratado entre Moscú y Pyongyang estipula que si alguno de ellos se encuentra en estado de guerra, el otro proporcionará asistencia militar y de otro tipo. La secretaria general adjunta de la ONU y alto representante para asuntos de desarme, Nakamitsu Izumi, declaró que la transferencia de armas desde Corea del Norte viola las resoluciones del Consejo de Seguridad. Dijo que todos los países, incluida Rusia, deben cumplir plenamente las sanciones pertinentes del Consejo de Seguridad contra Corea del Norte. El embajador de Japón ante la ONU, Yamazaki Kazuyuki, dijo que su país condena en los términos más enérgicos posibles la exportación de misiles balísticos de Corea del Norte a Rusia, en violación de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, así como el uso de esos misiles por parte de Moscú en Ucrania. Añadió que la transferencia de estas armas empeorará la situación en Ucrania. El embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia, calificó de falsas las especulaciones sobre el uso de misiles norcoreanos en Ucrania por parte de Rusia. Agregó que el tratado ruso-norcoreano tiene como objetivo desempeñar un papel estabilizador en el noreste de Asia en el contexto de un aumento sin precedentes de las tensiones. Además, criticó a Estados Unidos por aumentar su actividad militar en la zona. El enviado de Corea del Norte ante la ONU, Kim Song, se hizo eco de esta opinión. Dijo que no hay razón para preocuparse por este tratado si no hay intención de invadir Corea del Norte o Rusia. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Fiscales de la prefectura de Okinawa, en el sur de Japón, acusaron a un infante de marina estadounidense por supuestamente intentar agredir sexualmente a una mujer y herirla. Esta noticia se dio a conocer 3 días después de que saliera a la luz otro caso que involucraba a personal militar de Estados Unidos. Un miembro de la Fuerza Aérea estadounidense estacionado en Okinawa fue acusado en marzo del presunto secuestro y agresión sexual de una menor de edad en diciembre del año pasado. El soldado de primera de marina, Jamel Clayton, ha sido acusado formalmente por el incidente que tuvo lugar el 26 de mayo. Los fiscales señalan que la mujer opuso resistencia y el sospechoso de 21 años abandonó el lugar de los hechos, pero la policía lo encontró después de recibir una llamada y lo arrestó fuera de una base militar de Estados Unidos. La denuncia se hizo el 17 de junio. El gobierno de la prefectura presentó una protesta ante las fuerzas estadounidenses en Japón por el retraso en la notificación del incidente y señaló que está causando preocupación entre las personas que se ven obligadas a vivir cerca de las bases de Estados Unidos en Okinawa. Cerca del 70% de las instalaciones militares estadounidenses en Japón se concentran en Okinawa. Las comunidades locales han sido testigos de una serie de incidentes que involucran a personal estadounidense. La ciudadanía de Okinawa está protestando airadamente por una serie de presuntos casos de abuso sexual de personal militar estadounidense estacionado en la prefectura del sur de Japón. Unas 100 personas se congregaron el viernes frente a la base aérea estadounidense de Kadena. Un grupo local que trabaja para erradicar la violencia sexual convocó a la manifestación. Durante la protesta, una organizadora dijo a los participantes que ya no puede guardar silencio sobre este tipo de incidentes. Funcionarios de meteorología de Japón han advertido sobre posibles deslizamientos de tierra e inundaciones en la parte sur de la región de Kanto, ya que las lluvias torrenciales han ablandado el suelo y los ríos han crecido. La Dirección de Meteorología de Japón dio a conocer que las condiciones atmosféricas son inestables en el sur de Kanto y las islas Izu en el Océano Pacífico, a causa del aire cálido y húmedo que fluye hacia un frente de lluvia estacional que se extiende cerca de la región. En la prefectura de Chiba, cerca de Tokio, la ciudad de Minamiboso registró 66 milímetros de lluvia durante una hora hasta la una de la madrugada del sábado. La ciudad de Kamogawa registró 54 milímetros de precipitaciones entre la una y las dos de la madrugada. Se prevé que el frente de lluvia se desplace hacia el sur y posiblemente provoque lluvias intensas localizadas con rayos en las islas Izu. Las autoridades han solicitado a la población que se mantenga alerta ante los riesgos de deslizamiento de tierra y desbordamiento de ríos. También han pedido precaución ante posibles rayos y ráfagas de vientos potentes como tornados. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social de Japón emitió el viernes una orden para prohibir la venta de 14 productos que contienen una sustancia similar al cannabis en tiendas de todo el país y en línea. La dependencia dijo que en abril se informaron dos casos de daños a la salud. Varios jóvenes de unos 20 años fueron trasladados de urgencia a hospitales después de consumir productos que se creía que contenían la sustancia similar al cannabis HHCPM y presentaban disminución del estado de conciencia. Los casos llevaron al ministerio a decidir sobre la necesidad de reglamentar de manera generalizada la producción y distribución de esta sustancia. El ministerio, cuya orden elevó el número total de artículos prohibidos a 58, ya había inhabilitado la venta de 44 después de una serie de casos en los que varias personas enfermaron después de consumir productos que contenían sustancias similares al cannabis y fueron trasladadas de urgencia al hospital. La dependencia está considerando designar la sustancia presente en los productos como estupefaciente controlado. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.